Amigos, hemos finalizado, llegado a la lección número 13 que se titula El regreso de nuestro Señor Jesús. Ha sido un gusto acompañarles durante todo este trimestre. Esta semana hemos estado estudiando de cómo Cristo es nuestra salvación. Si nosotros creemos en Él, nos dará resurrección si hemos de morir creyendo y si estamos vivos para cuando Él venga, seremos transformados. No hay otra opción. Es mejor estar del lado de Cristo que del lado del enemigo. Quédate con nosotros para descubrir un poco más aquí en Escuela Sabática Universitaria. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos estudiando la lección número 13, que se titula El regreso de nuestro Señor Jesús. Y yo le agregué un poquito ahí. Y el fin del trimestre, porque ya es la última, ¿no? Sí. Vamos a, antes de comenzar de nuestro repaso, vamos a pedirles que se presenten a mis amigos que están por aquí. Claro que sí, mi nombre es Andrés Alfredo Besares Ristori, soy estudiante de medicina y soy originario de Chiapas, México. Muy bien, bienvenido por acá. Mi nombre es Gabriela Cardosa Manzano, estudio la maestría en salud pública y vengo del distrito Ciudad de México ahora. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Ortega, estudio la licenciatura en teología y vengo del Estado de México. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés, ¿qué te parece si nos acompañas con una oración? Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Suplicamos tu compañía, la presencia de tu Santo Espíritu y que podamos comprender a través de tu revelación lo que tú deseas para nosotros en relación a la segunda venida. Que podamos entender cuán importante es para nosotros y cuán importante es también para el mundo entero que este evangelio sea predicado. Quédate con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, listo. Ahora sí comenzamos. Mateo 24, 27. Es un texto que durante el transcurso del repaso no se vuelve a mencionar, pero sí nos muestra una imagen de cómo será la segunda venida de Cristo. ¿Okay? ¿Qué dice Mateo 24, 27? No sé si alguien lo tiene por ahí en sus Biblias. Si alguno de ustedes, si ustedes están, nos están viendo por ahí desde sus casas, acompáñanos también a buscar la cita bíblica de esta semana, Mateo 24, claro. Versículo 27. Y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés 2, Andrés 1 y Andrés 2. Sí. Ok, hay una cita que se menciona aquí al inicio del repaso de un poeta, de T.S. Eliot. Es una frase bien, bien breve, bien cortita. En mi comienzo está mi fin. Y si lo comparamos con la creación de este mundo y cómo habrá de terminar, nos damos cuenta que nosotros, la historia del ser humano, comienza en quién. ¿En quién comienza la historia del ser humano? Comienza en Cristo, ¿no? En Cristo. Él es el autor, el consumador, él es el autor de la creación. Y cuando sea el tiempo del fin, cuando el día del juicio haya de venir a esta tierra, ¿quién vendrá en él? Cristo. El mismo Cristo. Entonces, es este círculo, ¿no? Cristo da inicio, Cristo lo termina. Y me agrada porque hay una idea que está basada precisamente en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el que nos menciona precisamente eso, la vital importancia, el trabajo que realizó Cristo Jesús, ¿no? En el principio era el verbo estaba con Dios. Exactamente. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Entonces, esta es una realidad de las cosas, ¿no? Exacto. Cristo Jesús es parte de esa trinidad de Dios Padre, el Espíritu Santo y como hijo, que estuvieron en la fundación de este mundo y que lo hemos de ver en las nubes de los cielos. Ahora, tú acabas de mencionar algo bien interesante. Cristo como fundador o como creador, ¿no? El autor de la creación. ¿Existe evidencia en el Antiguo Testamento de que Cristo sea que avale esta idea que acaba de mencionar Andrés? ¿Alguien se acuerda? Claro, claro que existe evidencia. Desde libros como Daniel nos cuentan eso, nos platican, por ejemplo, el hecho de la estatua que había soñado el rey Nabucodonosor, nos cuenta cómo al final de cuentas al final de cuentas lo que iba a suceder era que la Europa nueva, la Europa moderna que conocemos, iba a surgir después de que iban a caer ciertos reinos, porque en algún momento venía un reino que iba a ser eterno, iba a haber un día especial en el que, bueno, nuestro Señor Jesús venía. Exacto. Hay más referencias. Sí, algo importante que quiero resaltar antes de continuar, yo creo que es bien importante para nosotros como adventistas, ustedes ven que el título número 13 de la lección es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, uh-huh. y nosotros llevamos esta esperanza en el nombre, advenimiento, ¿sí? En donde pues es una de nuestras creencias básicas, y nuestro mayor motivo de permanecer. Y también no solo señala pues la segunda venida, sino al mismo tiempo el séptimo día, que es el día de reposo, ¿no? Y que a la introducción de esta lección resaltan esos dos puntos que yo creo que es importante que lo tengamos muy en cuenta para esta semana. Muy bien. Y me gustaría añadir que es precisamente el sábado también, que está forjado desde la creación, desde el principio de la fundación de este mundo, y que también hemos de disfrutar de este mismo sábado cuando Cristo venga por segunda vez. Y en relación a lo otro, también mencionabas que sí hay muchas referencias en relación a la segunda venida de Cristo. Uh-huh. En especial hay una frase que podemos notar en algunos libros del Antiguo Testamento, que es el día de Jehová. Por ejemplo, yo tengo aquí Isaías 13:6, aullad, porque está cerca el día de Jehová y vendrá como devastación del Todopoderoso. Es una situación que va a sobrepasar muchas veces nuestros límites de pensamiento humanos. Abrumadora, ¿eh? Y no sabemos cómo vaya a ser realmente. Lo que sí dice es que el día de Jehová viene cerca y va a ser un evento que todo mundo va a poder ver. Y otra referencia más que podemos tener de lo mismo en el Antiguo Testamento es Zacarías, capítulo 14, versículo 9, donde se nos dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y como la Biblia se hace referencia a sí misma, el Nuevo Testamento tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, se corrobora. El Nuevo Testamento es más dueño de la doctrina de la segunda venida que el Antiguo. Hay más referencias en el Nuevo Testamento. Y entonces nos quedamos con una idea bien clara. Al final de cuentas habrá solamente dos bandos, dos partes. Quienes siguen a Satanás y quienes siguen a Cristo. Hay una frase bien conocida, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y cuando Nabucodonosor soñó esta estatua y Daniel va frente a él y le hace toda la interpretación de los reinos y al final le cuenta qué va a pasar con esta estatua que representa toda la historia del mundo a través de los diferentes reinos y los pies mezclados de hierro y barro. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el fin de la historia realmente? Va a ser destruido. Exacto. Va a ser destruido. Y valdría la pena que hiciéramos una remembranza de lo que sucede en Daniel capítulo 2, que es donde Nabucodonosor tiene este sueño, ¿no? Que es una estatua gigante, que la cabeza es de oro, que representa a Babilonia. Viene después el pecho de plata, que representa también a Media y Persia. Después viene el abdomen de bronce, que representa a Grecia. Después vienen las piernas de hierro, que representa a la Roma antigua. Y después vienen los pies de barro cocido y hierro, que es, digamos que de acuerdo a cómo ha ido sucediendo la historia, es donde estamos parados actualmente en el cronograma de lo que sigue, ¿no? Posterior a esto, a la descripción de todo esto, Nabucodonosor ve, y esta parte me gusta mucho, ve una roca que es no cortada con mano, así lo menciona el libro de Daniel, no cortada con mano, que destruye todo esto, ¿no? Y es importante que entendamos, porque como decías, Jason, hace un momento, la Biblia está llena de señales y se descifra a sí misma, ¿no? Uh-huh. Y es importante, ¿por qué? Porque también sabemos quién es la roca. Y me gustaría que tocáramos un poquito ese tema. ¿Existen referencias? Sí, claro. ¿Quién es la roca entonces? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y cómo en la Biblia dónde encontramos referencias acerca de eso? Lucas capítulo 20, versículo 17 y 18. ¿Lo puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice el verso 17: pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Pero aquí nos hace referencia a lo que estamos hablando, de lo que pasa en Daniel. Porque dice: mas sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Le desmenuzará. Exacto. Y hay más referencias, ¿no? Sí, todavía. Claro. Podemos ver también, por ejemplo, Moisés, cuando guiaba al pueblo de Israel en el desierto, que se le pide que golpee por primera vez a la roca para que salga agua, después hay una segunda necesidad de agua y se le pide que le hable, ¿sí? Y no lo hace, ¿sí? Y entonces no entra a la tierra prometida. Por eso, ¿a qué viene todo eso? ¿Recuerdan Génesis capítulo 3, donde dice que la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer? Claro, bueno, sí. Va a ser herido solamente una vez. Y esto también es una forma de referirse a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que va a ser herido solamente una vez, que es en la cruz del Calvario, ¿sí? Y va a vencer a la muerte, ¿sí? Por eso es que se le hace esta llamada de atención a Moisés, porque él golpea una segunda vez la roca cuando se le pidió que hablase. Esta es otra de las formas en las una que referencia podemos, bien clara. Ajá, referirnos a nuestro Señor Jesucristo. Y antes que avancemos, me gustaría colocar en nuestras mentes el versículo 45 de Daniel capítulo 2, que es donde cierra la interpretación de este sueño, y dice la última parte: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Y me gustaría que entendiéramos esta parte, ¿no? Exacto. Cristo viene pronto y es fiel el sueño, es verdadero el sueño y fiel es la interpretación. En pocas palabras, es verdad, Cristo es va verdad. A venir. ¿No? Y también lo más increíble es que no solo va a venir y va a destruir todo, cada reino, cada imperio, cada poder de este planeta, que conforme pasa el tiempo, pues hay tanta maldad, hay tantas cosas, tanta corrupción, tanta cosa que egoísmo en los corazones de muchos de nosotros. Y entonces esa roca que sale va a destruir todo completamente. O sea, no va a haber nada de este viejo mundo. Exacto. Sino todo va a ser nuevo. No podemos poner nuestra fe, nuestras creencias en algo de esta tierra. Cristo viene y Él no es de esta tierra. Así viene es. Con un nuevo reino y todo lo que existe, lo que conocemos, no va a existir. Me gustaría añadir, destruye porque está en pecado y no por odio, que es algo que muchos dicen, ¿cómo un Dios que todos predicamos que es amor viene a destruir todo? Lo destruye porque está inmerso en pecado este mundo y necesita ser restaurado. Estamos terminando casi la primera parte de este repaso, se nos está yendo el tiempo volando. Sí, y vamos a dejar una pregunta para conversarla en la siguiente parte. ¿Por qué la teoría del Big Bang no es lógica? ¿Por qué no podemos poner nuestra fe en esta teoría? Amigos, no se vayan, regresamos en un momento más a Escuela Sabática Universitaria. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bien, amigos, estamos de vuelta al repaso de la lección aquí en Escuela Sabática Universitaria con tres amigos muy buenos. Estamos comentando, dejamos una pregunta para estudiar, para comentar. ¿Por qué, como, no solo como cristianos, como personas, no nos es conveniente confiar en la teoría del Big Bang? Primero comentemos, ¿qué es la teoría del Big Bang? Bueno, aquí habla acerca del autor, de esta persona que dijo que hace 13,000 millones de años una masa minúscula, infinita, densa, surgió ahí de la nada y hubo una explosión y entonces se formó, ¿no? Sí, el universo. Pero en esta teoría no hay nada de esperanza, porque así mismo como se formó, nos dice que así mismo a largo plazo va a terminar. Entonces, no tenemos una vida a largo plazo, sino que solamente estamos viviendo el momento vamos a la extinción, exactamente. Y pues esta teoría definitivamente termina con la esperanza que tenemos guardada nosotros creyendo en la resurrección, en la segunda venida de Cristo, ¿no? Donde nosotros podemos ahí pensar en las cosas eternas, que viene algo mejor todavía. En otras palabras, tiene más contras la teoría del Big Bang que cosas positivas, ¿no? Así es. Y me gustaría añadir algo. Esta teoría nos sugiere que esta masa minúscula que se llenó de polvos y de gases y etcétera, etcétera, etcétera, y chocaron, hizo una explosión y tal, surgió hace millones y millones de años, ¿no? ¿Qué prueba fehaciente tenemos de eso? No hay. Yo creo que no hay. Sin embargo, es una teoría que se acepta porque así lo dicen algunos, porque así se cree, y lo que me viene a decir entonces es que se acepta por fe, ¿sí? Que es algo que hay en contra también de los que somos creacionistas, ¿no? De los que creemos que el origen de todas las cosas fue tal y como lo menciona Génesis 1, ¿no? Exacto. En el principio fue creado los cielos y la tierra, ¿no? Y esta también se acepta por fe, ¿sí? Entonces, probablemente esta similitud nos tenga que llamar la atención en relación a que, por lo menos como creacionistas, sí tenemos bases y fundamentos para creer en lo que creemos. Y que como nosotros, como seres humanos, nos preocupamos por el futuro, por lo que nos va a pasar, a dónde vamos como raza humana, la teoría del Big Bang nos lleva a la extinción, más la idea de la creación, que también es una teoría, vamos a decirlo en esas palabras, pero estaba fundamentada en la Biblia, nos da una esperanza, como decía Gaby. O sea, el futuro del ser humano a través de la creación es redención, y pues me conviene más estar del lado de la creación que del lado de otras teorías, ¿no? Sí. ¿Y por qué es importante, creo yo? Porque decía un exponente, un predicador que se llama Alejandro Bullón, dice, siempre es más conveniente creer que después de la muerte, para los que creemos en Cristo, viene la resurrección, ¿no? Viene la vida. ¿Por qué? Porque aun cuando esto no fuera realidad, es mejor vivir con esa esperanza que simplemente creer que naces para morir. Exacto. ¿No? Que era lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que en el principio está también tu fin. Naces para morir. Punto final. Y siempre es mucho mejor. Y quiero que, si podemos leerlo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Necesitamos guardar la fe, y a través de ello nos está reservada la corona de justicia. Ahora, ¿no suena medio arrogante, Pablo, decir, casi diciendo, yo ya me salvé? No sé ustedes. ¿No suena a eso? ¿Cómo podríamos quitar primero este punto de ay, qué arrogante Pablo? Bueno, yo más que nada, cuando leo este versículo, se me enchina hasta la piel, porque lo que yo veo en Pablo es una seguridad y una esperanza que él tiene. Él está seguro de que viene algo mejor. Y retomando lo que dijo Andrés hace un momento, Pablo durante su vida, él sabe lo que hacía, cada acción, cada cosa que él durante sus años que Dios le dio en esta tierra, pues las actitudes, los comportamientos que él tenía siempre iban enfocados a ganar la corona de la vida. Exacto. Y eso es lo que hace que nuestra calidad de vida como creacionistas sea mejor que la de la otra teoría. Porque con la otra teoría, pues tienen esa mentalidad y mucha gente, ¿no? Mientras estamos, pues disfruta de la vida porque pues es la única que tienes. Exacto. Así que ahorita aprovecha. Y aparte, aprovecho. Analizando también el contexto, nos damos cuenta que Pablo no se encontraba en la riqueza y en la opulencia y todo bien. Encarcelado, azotado, y ya sabía que lo iban a ejecutar en poco tiempo. O sea, sus esperanzas de vida en esta tierra eran nulas. Así entonces, es. Oye, yo sé que aunque me toque sufrir en esta tierra, en el cielo, cuando Cristo venga, el día del Señor va a ser algo que... ¿Qué me importa sufrir aquí? Es mucho mejor la recompensa, ¿no? La recompensa celestial. Y es todavía aún más una invitación a aquellos que no creen como creemos nosotros, ¿no? Mencionabas hace un momento, probablemente nuestra forma de ver las cosas, nuestra perspectiva sea mucho mejor que otras, pero no es esa mejor de, yo tengo lo mejor, sino es mejor de, ven, te estoy invitando a que disfrutes también de lo mejor que tengo yo y que tú también puedes tener. Vaya, esta esperanza no está reservada solamente para nosotros cuatro y un puñito más que creemos en Cristo Jesús, ¿no? Sino todo aquel que creyere será salvo. Y este es un texto que encontramos en Marcos 16:16. Dentro de la... Sí. Y es que en Filipenses igual Pablo nos menciona, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 12, nos dice él con respecto a eso. Allá no nos está diciendo, estábamos leyendo con Timoteo, que ya lo haya alcanzado todo, porque aquí dice, no que yo lo haya alcanzado ya, que yo ya sea perfecto, sino que yo prosigo en una meta. Y él tenía claro algo. Es una lucha. Él tenía claro que había que hacer lo que era puro, pensar en lo que tenía virtud alguna, porque él sabía, como dijo en Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús todo el tiempo. Muy bien, tienes toda la razón. Dentro del mundo cristiano, yo no tengo el dato preciso, no sé cuántos cristianos existamos en el mundo, pero a mí me da a pensar que todos los cristianos deberíamos esperar la venida de Cristo, ¿no? Hay diferentes ideas. ¿Por qué? Porque dentro de todo del mundo cristiano hay ideas diferentes en cuanto a cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Bueno, hay doctrinas que hablan, ideologías dentro del mundo cristiano que hablan, por ejemplo, del rapto secreto, ¿no? Uh-huh. En la escuela sabática, en este día, habla acerca de que hay muchos cristianos que piensan que la segunda venida de Cristo se va a manifestar en su pueblo cuando tengan los principios morales que Cristo tuvo, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahí ellos llegan. Entonces... Sí. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo va a ser realmente? Me gustaría regresar al texto que teníamos como base, ¿no? Que será un relámpago desde Oriente hasta Occidente y que todo mundo vamos a poder verlo. Mateo 24, capítulo... Versículo 27. 24:27, uh-huh. Porque igual que el relámpago sale de Oriente y se muestra hasta el Occidente, así también será la venida del hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, si ustedes bajan al versículo 30, dice, entonces, vamos desde el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Va a ser un evento que todo mundo vamos a poder ver. ¿Cómo va a funcionar? No sé. Porque los que están ahorita, no sé, por ejemplo, en China no tienen el mismo horario que nosotros tenemos. Entonces, aquí puede ser de día y allá puede ser de noche. No sé cómo va a suceder, pero dice que todo mundo vamos a tener la oportunidad de verlo. Y quiero resaltar con poder y con gran gloria. Entonces, la segunda venida de Cristo es un evento literal, no es un evento simbólico, no es un cambio en la mentalidad de las personas solamente del tipo moral, es algo que todos vamos a ver, es un evento literal. Y hay muchísimos más textos, ¿no? Apocalipsis nos habla de eso, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses habla de eso, que va a ser un regreso visible y literal, señales en el cielo, la trompeta, ver al Hijo del Hombre que viene en las nubes, y aún los que lo traspasaron habla la epístola, ¿no? Incluso Daniel habla que habrá quienes resuciten para la gloria y otros para la vergüenza. Hay un punto nada más por mencionar. Quienes estuvieron relacionados con la muerte de Cristo le verán venir en gloria como él profetizó, ¿no? Sí. Incluso hay un libro que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho, se llama El conflicto de los siglos, del autor Elena G. de White. En el capítulo 41 nos da una descripción muy detallada de cómo será cuando Cristo venga, el día de la segunda venida de Cristo. No sé, nos da a pensar muchas cosas como seres humanos, como decía Andrés, que cómo va a ser las personas que viven del otro lado del mundo, pues siempre lo aplicamos a nuestro área, quién sabe, a lo mejor viene del otro lado y nosotros nos toca estar, quién sabe, no sabemos, pero de que viene, viene. Eso es seguro. Dice el texto, todo ojo le verá. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos si llegamos a morir creyendo en Cristo? Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y esa es una de las mejores esperanzas que tenemos, ¿no? Y si no llegáramos a morir, si estamos vivos cuando Cristo venga, ¿qué textos bíblicos nos hablan acerca de qué va a pasar con nosotros si estamos vivos cuando Cristo venga? Hay uno en Filipenses 3:21, no sé si alguien le puede dar lectura, se nos está acabando el tiempo rápidamente. Filipenses 3:21, ¿qué dice? Dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual también puede sujetar las cosas a sí mismo. Va a haber una transformación en nuestro cuerpo para los que estemos con vida. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que ahora que Cristo no está con nosotros, que se enferma, un cuerpo que se deprime, un cuerpo que pasa hambre, un cuerpo que pasa frío. Es decir, todas las cosas que vienen como resultado del pecado van a dejar de existir. Y eso es algo que por lo menos a mí me llena de esperanza y de esa necesidad de esperar a Cristo Jesús. Andrés tenía una referencia muy, muy poderosa acerca de qué es vivir en la tierra y esperar a Cristo. Como Andrés comentaba, el otro Andrés. Nuestra vida a veces es como una cuerda, la historia, la humanidad, nuestra historia. Y muchas veces, bueno, todos tenemos un inicio, todos sabemos nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Pero realmente nuestra vida en esta tierra es como este pedacito, este pequeño pedazo. En este pequeño pedazo nacemos, crecemos, comemos, trabajamos para casarnos, tener una casa, el mejor carro, llevar a nuestros hijos a la mejor escuela, pagar la cuenta de luz, de teléfono, lo que sea. Nos preocupamos por todo lo que ocurre en este pequeño pedazo de la vida, pero se nos olvida que según lo que la Biblia nos dice, según esa esperanza que hay aquí de que Cristo viene por segunda vez, se nos olvida que la historia no termina aquí, sino que hay una cuerda, que esa es corta, claro, pero hay una cuerda infinita que nos muestra un infinito posible junto a Cristo Jesús. ¿Podemos perdernos este infinito? Sí. Si se nos olvida que la razón de vida, como Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ha sido realmente... Tener esta idea de la venida de Cristo como una esperanza debe llenar nuestra vida, nuestro corazón. Exactamente, ¿no? Y es lo que cambia completamente el modo de vida en este pedacito. Me gustaría resumirlo con un versículo de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve, sí ven Señor Jesús. Amigos, amén. Ha sido una experiencia agradable estudiar acerca del regreso de Cristo Jesús durante todo este trimestre para estar más preparados para su segunda venida. Nos vemos en la siguiente y que Dios te bendiga. Esto fue Escuela Sabática Universitaria.